duele. Un golpe nuevo duele. Primero duele mucho. Luego ya deja de doler. Duele un golpe nuevo, duele. Primero duele mucho. Luego ya deja de doler. Y luego cuando cierra la cicatriz aquella, Para